Mientras ANCAP retoma la búsqueda de petróleo en suelo uruguayo, nosotros buscamos hacer de este mundo un mundo mejor. Porque desde Radio Pedal para el mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento comienza ¡Pa! ¡Qué olla! Muy buenos días para todos. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Qué dice, estimado Marce? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Espectacular, comenzando con este gran programa. ¿Cómo andás, Penny? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Espectacular. Buena, un arranque, Pablo. Creo que primera vez en la mesa, ¿o no? Primera vez en la mesa y es un placer estar por primera vez en esta mesa con estos tremendos invitados que tenemos el día de hoy, ¿no? Espectacular. Déjame, antes de presentar a estos grandes invitados, vamos a decir por dónde nos pueden escuchar. Lo pueden hacer por nuestra página www.radiopedal.uy. Nos pueden seguir a través de Instagram, pa.que.olla. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es enelaire@radiopedal.uy. Y recordá a la audiencia que estamos en Casa en el Aire, dentro de Radio Pedal, donde todos los miércoles de 11 a 12 se hace este gran programa. Pero además, unos compañeros hace un tiempo, viendo la necesidad de esta pandemia, empezaron a hacer una olla popular y dentro de esa olla popular arrancamos con este gran proyecto. Y además de saludamos que en el programa anterior tuvimos a las compañeras de la colectiva La Olla, gran programa del anterior. Y bueno, para este programa número 11, ¿a quién tenemos de invitades? Bueno, y nada menos, nada más y nada menos que para el programa número 11, que con 11 jugadores se salta a la cancha de fútbol, invitamos a dos de los baluartes del plantel de Villa Española, que ahora está muy de moda el tema, pero no se preocupen que no vamos a hablar sobre temas polémicos, sino sobre todo lo hermoso que acontece en el club. Bueno, primero quisiera presentar a Anthony Cuti, gran gambeteador, mejor persona. Buenos días. Y por otro lado tenemos a Danilo Vangueses, alguien que se dice manda los mejores centros de la muerte en las prácticas cuando están practicando finalizaciones. ¿Cómo estás, Danilo? Buenas, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, cuando quieran ya arrancamos. Bueno, primero que nada los queremos conocer y queremos saber cómo llegaron a Villa Española. Claro. Bueno, yo arranqué a jugar al fútbol con 17 años. Me dediqué la gran mayoría de mi adolescencia a estudiar. Ah, qué bueno. Y con 17 años dije, voy a ir a una prueba de aspirante a Villa Española. Era primer año cuarto. Y quedé, lo tomé como un hobby para hacer los fines de semana. Nunca pensé que me llegara a dedicar a esto. Y en 2018... me fui a Defensor, tuve 2 años, fui a Cerro Largo, tuve 1 año y volví a Villa Española. Ah, qué bueno. ¿Y el caballero, no? Pasé por varios lados antes de llegar acá. Estuve juveniles en Nacional, estuve ahí 3 años, después en Wander hasta tercera, y el año pasado llegué al club. Me trajo el técnico que estaba en Wander el año anterior, Santiago Sánchez, me trajo ahí la tercera al Villa y este año subí a primera. Ah, qué bueno. Bueno, yo quería preguntarles, ya que mencionaron que los dos tuvieron procesos formativos en clubes como lo son Wander, Nacional, Defensor, ¿en alguno de esos 3 clubes tuvieron la chance o alguna vez aconteció algún tema como social, alguna movida, no sé, alguna brigada en invierno, algo de lo que ustedes hayan sido partícipes, más allá del fútbol, en alguno de estos clubes? No, la verdad que no. El 2018, que la primera vez que estuve en Villa Española, me sorprendió el tema ese de las cosas sociales que se trabajan, y después al pasar a otro club que capaz que en infraestructura y esos temas sí es mucho mejor, pero no tiene esos valores y tal, creo que no hay otro lugar como Villa Española. Ahí va. ¿Y vos, Danilo? Y yo tampoco. De esos temas así, tampoco. Nacional Wanderers, nada, no. Digo, no necesariamente tiene que ser algo como porque Villa Española es como el club que más maneja ese tipo de cuestiones, pero no sé, algo, juntar zapatos para gurises, nada, ninguna actividad de esas. Capaz que alguna de esas, pero no era muy normal. Ahí va. Vos sabés que se me vino a la cabeza todo el tema este con el pajarito Valverde, ¿no? Ahora que no estaba previsto hablar de eso, pero no, porque de repente capaz que eso, ¿no? Que en esos lugares que son deportivos solamente que se hable de deporte y de fútbol, me parece muy importante este trabajo que hace Villa Española, pero seguimos con las preguntas, ¿te parece? Claro. Bueno, y ahora les pregunto, ¿creen que esto que hace Villa Española para transmitir valores sociales y en pro de los derechos humanos, ¿creen que tenga algo que ver o creen que beneficiaría a la formación del futbolista en inferiores, en formativas? Y sí, yo supongo que sí, más que nada como persona, te hace crecer bastante. Y está, y si creces como persona vas a crecer en todos los otros ámbitos, creo yo. Sí, pienso lo mismo también. Yo creo que más bien lo hacen por el tema de más allá de futbolístico, ellos quieren que vos a la larga seas mejor persona, mejor, tenga otro distinto valor, y creo que en formativa viene por el tema de que muchas veces en formativa como Villa Española no tenés muchos recursos para entrenar o algo, y yo creo que si te ponen esos valores como persona es muchísimo mejor que tener una cancha. Claro. No, y aparte con lo poco que dura la carrera del futbolista, un poco también saber, dijera Mujica, en la cabeza, lugar para la información siempre hay, y bueno, seguimos. Exacto, no, buenazo. Creo que, a ver, eso era para simplemente resaltar, creemos que estaría buenísimo que algunos clubes también tomaran en cuenta este tipo de formación, porque como ya lo dijeron ustedes, eso forma personas, y antes que jugadores ustedes son personas que están 2 horas en la práctica al día y las otras 22 horas del día son personas, como todos nosotros. Se les olvida a veces a las personas que los jugadores también tienen una vida, ¿no? Disculpen, una consulta. Sí, hablando de este tema, porque el proceso del maestro Tavares tiene vínculos con estos que están hablando, ¿no? Me parece que hay hay un salto, ¿no? De lo que era la fase anterior del fútbol uruguayo, de las selecciones y qué sé yo. Y vino este loco y dio un salto. Después se puede discutir lo deportivo, qué sé yo. Pero me parece que, sin duda, volviendo a lo de Valverde que decías vos, Marce, solo se puede hablar de fútbol. El futbolista tiene que hacer fútbol, el club tiene que hacer fútbol. No puede tener puentes con otra cosa. Claro. Por lo menos yo percibo eso, ¿no? Con todo esto que ha pasado estas semanas, hay mucha gente que no concibe que se pueda pensar una institución de fútbol por afuera del fútbol. Eso. Claro. Sí, espectacular. Claro. Y ya que tiraste ahí, ¿les parece si nos vamos a la primera pausa escuchando un temita? Bueno, ¿qué temita? Ellos iban a tirar un tema. ¿Con qué tema vamos a ir a...? Con Zafar, de La Vela Puerca. Espectacular. Excelente. Bueno, nos vamos así, escuchando Zafar de La Vela Puerca, que suena de esta manera. Bueno, volvimos a este segundo bloque de este programa número 11 de Pa' Que Olla. Recordá que nos pueden escuchar a través de www.radiopedal.uy. Nos pueden seguir a través de Instagram, nuestro perfil @pa.que @radio.olla. Y bueno, nos pueden escribir a en el aire @radiopedal.uy. Y bueno, y seguimos, Pablito, en este gran programa haciendo estas preguntas con los compañeros de Villa Española. Bueno, en este segundo bloque me gustaría hacer un ejercicio en el que se imaginen ambos invitados que entran al predio del club, al Obdulio, por el portón este grandote. ¿Qué es lo primero que se encuentran de frente cuando entran por esa puerta? Lo primero que te encontrás es con una huerta y a su lado un que se inauguró hace poco también, un espacio de juego para niños hecho con madera. Ahí va. Y después, Danilo, puedes seguir, entras al vestuario, bueno, pasas a la zona donde están los vestuarios y ¿qué hay ahí? Y ahí tenés la biblioteca, los libros. Ahí está, va. Lleno de libros ahí. Está lleno de libros, vestuario, locatario y visitante, ¿no? Sí. Bueno, eso es Villa Española en realidad. Vos sabés que, discúlpame que te corte, pero me gusta picar la cantina a mí un poco, ¿no? Y cuando explotó todo este problema o esta problemática, diría yo, de Villa Española, lo que menos se habló de esto que están contando ustedes, ¿no? Claro, claro. Que en realidad, nada, queremos que la gente sepa qué pasa dentro del club. Que exponerles lo que pasa, como un poco el letrero con el que salieron a la cancha el otro día que decía pasen y vean. Bueno, es para eso también. Esto es lo que sucede en el club, ¿no? Bueno, hay la comisión de huerta, como ya dijeron, hay una huerta que, según dicen, Raúl Tarragona es el que se lleva todas las lechugas a casa. Después hay una comisión de cultura, ¿no? Que es la encargada de, por ejemplo, que si tú te quieres llevar un libro a tu casa, de los que hay en el vestuario, tienes que acceder a la Comisión de Cultura, sí. Que además en la cantina y en la sede social ocurren también muchísimas cosas. Ensaya una murga que se llama Murga Los Pepinitos, que son una murga de niños. Bueno, un sinfín de cuestiones que dan una mano al barrio y a la comunidad que gira en torno a Villa Española. Pero además de todo, existe un ser que... Además le mandamos un gran saludo al gran Matías Riquero. Para mí es un ser adorable, así lo describiría. Y él jugó muchos años en Chile. Y en Chile hay un club que se llama Club Magallanes, que tuvo la iniciativa de decir, por cada gol que hagamos, vamos a plantar un árbol nativo. Y Villa Española adoptó esa misma iniciativa. Y como Cuti lleva 3 goles en el campeonato, no sé cuántos árboles haya plantado. Cuti, ¿ya plantaste otros 3 árboles? No, uno solo me dejaron plantar hasta ahora. Uno solo hasta ahora. Y bueno, Danilo metió una asistencia el otro día, habría que ayudarle... Claro, yo hago el pozo. Hacer el pozo, claro, ¿no? Qué buena esa iniciativa con todo este tema de lo que está pasando en el medio ambiente y lo mucho que ayuda, bueno, esto de plantar árboles para el medio ambiente. Obvio. ¿Lo seguimos, te parece? Y ahora, también hay un vínculo muy, muy, muy lindo con la escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy filmando los partidos, bueno, yo soy el analista de video del club, cuando filmo los partidos y coincide que los partidos son entre semana, un martes o un miércoles, hay niños en el recreo que están en el recreo mientras juega el Villa. Entonces, constantemente me están preguntando, ¿cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? Gritamos un gol y me dicen, ¿de quién? ¿Quién hizo el gol? No sé qué. Entonces, hay una genuina complicidad entre los niños de esa escuela y el Villa, o sea, el otro día yo llegaba ahí a la práctica y los niños pusieron la bandera fuera de la escuela que decía Escuela 382 y Villa Española, Cultura de Barrio. Entonces eso me parece hermoso porque también ellos tienen un genuino vínculo con ustedes que además han hecho actividades juntos, por ejemplo, sí, el Libre de Maxi. El otro día nos llevaron ahí para que llenemos nuestros datos que iban a hacer un álbum de figuritas de nosotros, los niños de la escuela. Excelente. Eso está divino. Bueno, y una pregunta referente a algo que también sucede en el Villa. ¿Cómo es tener un poeta en el vestuario? El amor. El amor. Y yo creo que no se ve en todos lados, ¿no? Que está. A Maxi lo conozco también desde el 2018, ya tuve la suerte de estar con él. Y como persona, crack. Y como poeta también. Más allá de que tenemos al gato, que ta, la agarra pa la chiquita siempre, pero está. Sé que en buen sentido, pero sí, está bueno siempre tener algo distinto. ¿Cómo es el nombre del compañero? Maximiliano Castilla. Ahí está. Te digo porque de repente la audiencia que nos está escuchando lo quiere seguir en alguna de las redes, capaz que debe tener seguro, ¿no? Sacó un libro hace poco, que ahí también nos involucró a nosotros, estuvimos ayudando ahí a hacerlo. Ah, qué bueno. Estuvo lindo. Qué bueno. Los niños de la escuela también. Está bueno eso, ¿no? Ayudar a que se prenda alguna porque de repente despierta eso, ¿no? El poder... De al lado de la poesía, puede ser un libro, puede ser un cuento. Claro, bueno, capaz que en otro cuadro le decís, un compañero va a decir un poema y se claro, te cae en él. Claro, sí, sí, ni que hablar. Claro. Bueno, hace unos días yo le hice una entrevista a Maxi y en la entrevista yo le preguntaba sobre cómo él se acercó a la literatura o a la poesía y él me contaba que fue en el vestuario de Miramar Misiones con un tal Agustín Lucas. Ah, sí, sí. Que Agustín Lucas fue el que le trajo la poesía y gracias a eso escribe Maxi, en parte, porque cuando yo le pregunté sobre sus autores favoritos, me dijo Agustín, para mí fue, porque claro, imagínense que ustedes tienen 14 años y llega un loco que está jugando en la primera del club en el que ustedes están haciendo formativas y llega y te dice, bueno, yo soy jugador y además escribo y hago poesía. Entonces eso marcó a Maxi y ahora por eso también en parte Maxi escribe, ¿no? Hubo un momento en la vida de Agustín Lucas en el que se animaba a recitar más de lo que lo hace ahora, porque él cree que ya pasó de moda, pero en realidad sus poemas son tremendos. Y él escribió un poema Villa Española, que ustedes lo pueden ver en YouTube, ver y escuchar. Es parte de una serie de poemas que se llama Ficción Poema, y el poema se llama Los Eternos. Entonces, bueno, en honor a Lagus y a Villa Española vamos a leerlo entre todos, ¿les parece? Les voy pasando y lo vamos leyendo. ¿Les parece? Dale. Bueno, dicen. No nací con tus colores, pero me enamoré en las vueltas. Del Bondi 79, entrando por las viviendas. Ser como todos y no ser nadie. Si no está metiendo, que lo cambien. No dudes en venir, que en la cantina siempre hay alguien. Si el color aviva el fuego, están todos invitados. Un barrio hediendo lindo es un barrio hediendo asado. Todavía yo tengo rayas porque yo nací rayado. El color de tu casaca me ha pegado de costado. Zurdo Zárate, tus goles están grabados. En los botines del bigote una especie de legado. Los Vagos City, la barra del kiosco. Trompada de evangelista en el medio del rostro. La pelota en el piso y la mente en calma. Lo siente el corazón, yo lo pongo en palabras. Se corta el habla y se derrite la escarcha. La vida es una sola y se juega en la cancha. El partido de hoy es la revancha. Gordo, sacame un chorizo. Diego, pasar el aviso. Dale, que empiece el partido. Fuegos, que quedan prendidos. Fuegos, que quedan prendidos. Qué espectacular, ¿no? Y me parece que con este pedazo de poesía nos vamos a escuchar otro temita. Bueno. La verdad que uno empieza a analizar lo que es este. Y bueno. ¿Qué te parece, Seba, si...? Vamos con la otra selección de compa, del otro compa que nos visitan hoy. La Berizo Madrugada, ¿les parece? Y vamos y volvemos. Dale. Espectacular. El tema favorito de Danilo Vangués para todos ustedes. Volvimos a este tercer bloque de este gran programa Pa que Olla. Y Seba, tenemos un compañero que nos hizo un audio ahí para recordar por dónde nos pueden seguir. Escuchamos el Kung Fu. Pa.ke.olla es el Instagram. Pa.ke.olla es el Instagram. Entre tanta pobreza de tanta riqueza, buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación. Y bueno, estamos con los compañeros de Villa Española, hablando de todo un poco. De todo, bueno, un poco. ¿Puedo decir algo antes? Disculpen. Obvio. Sí. Emocionante escucharla, estas tantos kilómetros, que viva el fútbol, que viva el Villa, que vivan las ganas de volver a la cancha gracias a clubes que promueven tanta sensibilidad. Abrazos inmensos, emociona esto desde el exterior, nos están escuchando. Y bueno, también desde más cerquita, acá cerca, también gente escuchándonos y que se siente muy bien lo que está oyendo. Así que saludos para todos por ahí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen a través de este medio alternativo que es Radio Pedal y de este hermoso programa que hacemos con todo el corazón, Pa que Olla. Che, y aprovechando esos saludos, ¿alguno quiere mandar algún saludo? Ah, saludo al club. Un saludo al club. antes de que arrancara el programa me dijeron que iban a mandarle saludo a alguien, al gato. Y bueno, mirá, lo que pueden hacer una vez que nuestra producción tenga la posibilidad, porque recordar que ahora está saliendo en vivo, pero después va a estar colgado el podcast, el programa, en la página de Radio Pedal. Lo pueden escuchar antes de un partido ahí y capaz que les sirve de cábala, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Y bueno, seguimos con estas preguntas. Un saludo a Lindo Ríos, bien merecido lo tiene, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Jugador. Qué jugador el Lindo Ríos, qué cinco. Hay otro poema de Agustín Lucas que después no vamos a recitar más, pero que habla sobre un cinco como los de antes. Pierna fuerte, algo no miente, es la pose de campeón en el semblante. Bueno, Marce, en este bloque, no sé, tal vez también podamos hablar un poco sobre lo que se hace en la olla, porque en realidad también tenemos ahí al compañero Rubén afuera, que está cocinando, que está picando junto con todos los compañeros, y mientras esto sucede acá dentro de la cabina, afuera está sucediendo una olla popular, ¿no? Ahí está, una olla popular que lleva más o menos 2 años, ¿no, Seba? Sí, ya este es el tercer año. El tercer año. El tercer año, sí. Arrancó el 2020. ¿Quieren que llame a Rubén? Haceme. Dale, favor. Sigan ahí, estiren por ahí favor, al aire por y favor. Yo. Bueno. Recordá a la audiencia que en los programas anteriores estuvimos hablando del desalojo de los conventillos, de la historia del candombe. Y nos pueden. Están todos los programas colgados en la página www.radiopedal.uy. Y bueno, y ahora tengo el gusto de presentar a Rubén, el cocinero de la gente. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Cómo andamos, Marcelo? ¿Todo bien? Espectacular. Bueno, buenísimo. Bueno, te cuento, hoy salió una ponentita con tuco, ¿eh? Sí, con este clima. Viste que venía pensando, porque veníamos con días más fríos, pero bueno, hoy no está más ahí, así que zafamos el disito. Vamos a hacer una buena política con Tuco, ya está marchando, ya está todo, gracias a los vecinos y a los colaboradores, ya tenemos todo marchando. Así que nada, bien, Marcelo, bien. Déjame recordarle a la audiencia que lo que es la cocinata, como le decimos nosotros, se hace entre todos. Entonces, si vos tenés la posibilidad, querés colaborar, querés acercarte, podés venir tempranito, cerca a las 10 de la mañana, a picar, de repente, si no sabes, podés aprender. Y bueno. ¿Y a qué los esperamos con un cafecito, y algunos bizcochos, algunas galletas? Siempre algo para compartir tenemos. Y bueno, la idea es compartir, pasar un buen momento, conocernos, interactuar y compartir una buena comida. Los miércoles hacer un día diferente de la rutina de todos, ¿no? Así que bueno, Marcelo, bien, tranquilo. Vos sabés que me diste de pie para recordar que la Olla Pedal pertenece a lo que es la red de Ollas al Sur, que vincula casi todas las ollas de acá del municipio B, que es el que está. Bueno, y perdón que te interrumpa, Marce, pero aprovechando que está Rubén acá al aire con nosotros, quisiera hacer de público conocimiento un reconocimiento a nuestro gran cocinero, porque en realidad Rubén es el encargado de la sazón de la olla. Oh, y la mayoría de las veces, porque nadie puede decir que no, que es de otra forma, el buen Rubén hace unos platillos tremendos. O sea, las ollas quedan potentes gracias a su sazón y a su persona. Así que un reconocimiento muy especial al gran Rubén. No, por favor. Muchas gracias, pero yo creo, como digo siempre, es colectivo. O sea, yo soy simplemente el que de mi humilde punto de vista dirijo de decir, bueno, piquemos esto más chiquito. Soy el rompequinoto de la olla, porque piquemos más chiquito, piquemos separado todas las verduras separadas, bueno, ya pongo a hervir, pero soy simplemente el burú, el que mezcla los ingredientes. Y le doy el tiempo a las cocciones, pero en realidad es un trabajo, es todo muy colectivo, así como el funcionamiento de todo el grupo de la olla, que es colectivo, y los vecinos que colaboran y los que vienen. Lo mío, soy simplemente un engranaje más de este gran motor que es la radio y la olla del pedal. Antes de decirte esto, déjame saludar a Paola Melgar, que es parte de la producción del programa, a Federica, a Vale, a Rencito, a Matilde, a Noa. Son todos los engranajes, Agustín, de nuestro gran motor, ¿verdad? Agustín. Que no sabemos qué pasó, que no vino hoy. Ya le tiramos un palito. Bueno, y a todos los vecinos, a todos los vecinos y vecinas que vienen a dar una mano. La semana pasada trajeron unos libros. Hay pila de gente que trae pan ya pronto. Nada, una mano. Indudablemente que sin ellas no podríamos hacer esta olla y este programa. Recordar a toda la audiencia que estamos en San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, en Casa en el Aire, en este gran proyecto que es Radio Pedal. Y ya me hablaste de sabor, Rubén. Bien. Pero ahora quiero que piques un poco la cantina, porque tenías una problemática y que está sucediendo. En realidad, la verdad que bastante inquietado y anonadado con el funcionamiento. Han dado la vuelta esta semana de lo que son los refugios. Y bueno, como cocinero lo que más me preocupa es el tema de la alimentación, ¿no? La comida. Escuché por ahí un planteamiento de que las bandejas, las famosas bandejas, salen alrededor de 400 pesos cada una o algo así. Ahí está, que se le cobra al Estado. Yo quería, la inquietud mía, porque todos pateamos en contra de lo que es el Mides, de lo que es, pero en realidad, estas ONG que trabajan para el Mides es consciente de cómo está funcionando cada una de estas ONG. O sea, las autoridades tienen la tranquilidad de que no, ellos tienen refugios abiertos, la gente se está alimentando. Me tocó participar en lugares que no había pasado. Otro lugar que me dijeron que el jabón y las sábanas y todo eso lo tenía que comprar yo con la tarjeta que me tiene que dar el Mides. Otro lugar que... Sí, que no a todo el mundo se le da esta tarjeta, ¿no? Porque exacto. No creo que todas las personas que viven que duermen, tengan la tarjeta. Otro lugar que había un calefón de 60 litros para 35 personas. O sea, imagínate que no te vas a bañar con estos fríos. Un día me tocó esperar más de 3 horas para hacer una derivación. O sea, la verdad que no había andado en la vuelta en esta órbita. Me inquietó muchísimo, sobre todo el tema de la alimentación, ¿no? Como cocinero. Porque veo que, al Estado lo están estafando. Sí, sí. El pueblo está siendo estafado a través de todo esto. Y a través del Estado, pero quizás sea el Estado. Sí. También el Estado que nos esté estafando al pueblo, pero esa es mi interrogante, ¿no? Sí, que sí. Lo dejo abierto. Por eso, si está escuchando alguien que trabaja en el Mides o que tiene algún conocido, a ver que si nos que podría se, dar que se contacte respuesta. con Paque Olla o con Radio Pedal, y que está más que abierta las puertas para estaría ver buenísimo que pudieran qué visitarnos, está pasando. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? A ver si las autoridades son conscientes de lo que está pasando en la órbita de los refugios, ¿no? Claro, porque son un montón de incógnitas que nos llegan a nosotros a través de todos los compañeros que vienen acá a la olla y que les pasa eso, ¿no? No es ni un reclamo, ni mucho menos, pero cuando nosotros pedimos que... esto, ¿no? Que... ¿Por qué suceden las cosas? El tema de convivencia, el tema del aseo personal y, bueno, un montón de cosas que se le pide a esta parte de los compañeros que sufran necesidades que, bueno... Indudablemente yo creo que todo esto influye en la convivencia, ¿no? Si a vos era lo que hablaba la otra vez. Te están negando un jabón, somos 30 y pico personas, no tenemos agua caliente para ducharnos, te están negando un poco de jabón, o no tenés una frazada para cubrirte, o comés y quedás con hambre. Entonces digo, todo esto, gente de diversas culturas, de diversos ambientes, indudablemente te influye, pero brutalmente, en tu estado de anímico, en tu carácter, en tu humor, y eso te trae una mala convivencia. No, y también estos compañeros que tienen problemas de salud mental, que... ¿Cómo queremos Que haya convivencia cuando no hay personas capacitadas para poder trabajar. Para poder lidiar con ese tipo de patologías, ¿no? Y bueno, entonces la invitación sería un poco a generar el diálogo acá, a alguna persona que pueda y que quiera y tenga la intención de venir, que nosotros estamos súper abiertos a generar ese diálogo y a esclarecer ciertas cosas. ¿No? Bueno, Rubén, chicos, muchas gracias, pero se quema. Hablando de todo un poco, nos dio hasta hambre ya hablar de tanta comida. No, estaba pensando fuera del aire mientras escuchaba la conversación. Es una instancia para que hoy invite formalmente a una jerarquía del Mides y bueno, vemos a ver qué nos responden. Después, bueno, nosotros hicimos el intento, como se dice. Está el plato servido en la mesa. Exactamente. Mi compañero Penny. Bueno, vamos con el último bloque, acá con les invitades, y trajimos un ping pong de algunas preguntas para ellos. Que bueno, vamos a arrancar primero con Danilo Vangueses, que estaba bichando la hoja en donde tenemos las preguntas, haciendo un poco de trampa. Así que bueno, nada, son preguntas cortas, hay que responderlas lo más pronto posible, sin pensarlo mucho, ¿tá? Nombre completo. Danilo Guillermo Vangueses de Los Santos. Apodo favorito. Dani. Apodo que tengas que no te guste. Abuelo. Un número de camiseta. 18. ¿Ganar con gol tuyo en la hora o hacer 3 goles y ganar 4-0? En la hora. Una bebida sin alcohol. ¿Eh? Una bebida sin alcohol. Agua. ¿Una bebida con alcohol? No tomo. Qué mentira. No tomo. ¿Quién es el compañero del vestuario más jodón? El gato. ¿Tema favorito? El que dije ahí. ¿Un color? Azul. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Un festejo de gol? Abrazando a los compañeros. Si no hubieras sido jugador, ¿qué serías? Chef. ¿Un talento oculto? Jugar al play. ¿Un hobby o pasatiempo? Ir al gimnasio. ¿Una serie o película? Vivir sin permiso. ¿Serie o película? Serie. Está buena. Buenísimo. Bueno, ahora vamos con el compañero Guti. Dale. Un aplauso primero para Danilo Vangueses en ese ping pong que lo resolvió de excelente manera. Bueno, vas, Marcelo. Dale. Guti, nombre completo. Antonio Emiliano Guti Pires. ¿Apodo favorito? No tengo apodo. ¿Apodos que tengas que no te guste? ¿Que te hayan dicho alguna vez? Oreja. Oh. ¿Un número camiseta? El 10. ¿Ganar con un gol tuyo en la hora o hacer 3 goles y ganar 4-0? No, la hora. En la hora. Muy bien, igual que el compañero. ¿Una bebida sin alcohol? Agua. ¿Una con alcohol? No tomo. Y se rió, le contamos a la vida. No tomas consejos, ¿quién es el compañero del vestuario más jodón? Leandro, el gato Sil. Ahí va. ¿Un tema musical favorito? Zafar, la de la porca. ¿Un color favorito? Rojo. Rojo, muy bien. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Un festejo de gol favorito? No tengo. Corre como loco nomás. Ahí va. Si no hubiera sido jugador de fútbol, ¿qué serías? Me hubiera dedicado al estudio. Muy bien. ¿Un talento oculto? No tengo. Jugar al play, ¿no? Ahí va. ¿Un hobby o pasatiempo? Mirar tele. Muy bien. Dormir. ¿Una serie o una película? A ver si la misma que Danilo. Vivir sin permiso. Danilo, adiós, seguro. Y bueno, espectacular. Otro aplauso. Otro aplauso para el buen Cuti, Anthony Cuti. Y bueno, tenemos algo más ahí. Hermosa lo que es la camiseta de Villa Española, ¿no? Que tiene varias, ¿no? Sí. Siempre me gustaron, ¿no? Siempre me gustó la forma de... Bueno, no sé si los compañeros quieran decir algo sobre las camisetas que han sacado este año, que estamos sobre los últimos minutos del programa. Están buenas, ¿no? Tan originales, ¿no? Sí, siempre fueron camisetas con un diseño original. Yo creo que más que original, inclusivas, ¿no? Claro, porque, también. Colores que generalmente están asociados a lo femenino, pero sí. Me encanta que los tengan y que puedan ser populares, además de, de inclusivos, ¿no? No, quiero hacer algunas preguntas netamente futbolísticas. ¿Cómo se ven en el torneo? Venían de una victoria, después el fin de semana pasado hubo derrota. Claro. Ahí hubo un penal ahí que no le cobraron, ahí medio... Medio raro ahí, pero bueno, ¿cómo se ven así? Con cambio de técnico, ¿no? Hay unos cambios ahí, ¿no? Claro, sí, está bueno. Es como, digamos, la pregunta concreta podría ser ¿cómo vieron esta primera rueda del campeonato desde el club? ¿Algún resumen ahí? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, creo que bien, dentro de lo posible bien. Creo que tuvimos ese cambio técnico que también nos tuvimos que adaptar a Diego, su forma de jugar. Pero creo que bien, tenemos un equipo que para la manera que quiere Diego jugar es la indicada y tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones. Ahí va. Y yo creo también que ahora la segunda mitad siento que el grupo está bien y vamos a poder demostrarlo y quedar más arriba. Ahí va. Y bueno, sí, yo también lo comparto. Creo que la idea del técnico ha traído frescura, digamos, y me parece que sí, como que tal vez a ustedes también les convence esa idea, ¿no? Que se sienten cómodos, claro, con esa idea de juego. Y bueno, preguntarles también ¿qué opinan de esta forma de jugar ustedes? Porque bueno, fue un cambio importante para ustedes dentro del club que llegue un cuerpo técnico, además más o menos no estaba planificado, digamos, el cambio. Entonces no sé ustedes personalmente cómo se sientan como con esta idea de juego. A mí me gusta, yo el técnico ya lo había tenido en Wander y está más o menos la idea ahí y me gusta. Ahí va, está bueno. Sí, a mí también, más por mi manera de jugar como soy, me gusta que sea un equipo que tire la pelota y trate de buscar por las bandas, que es por donde juego, y sea ese sector que tenga que encarar. Pablo, una consulta. Sí. Porque están hablando del método del técnico nuevo. Para resumir, lo que sería atacar por las bandas, ir al frente, ¿en eso se puede resumir o...? Y creo que ¿como el equipo más ofensivo? Sí, bueno, sí. El juego que intenta implementar Diego es el juego de posición. Sí. ¿No? Con eso se puede resumir. Para el que no sabe, Diego, ¿cómo es el apellido? Diego Franco Peraza. Ahí está. Diego Porque Franco siempre, Peraza. Viste, hay alguien en la audiencia que no es tan futbolera, pero que de repente quiere saber. A quien también le mandamos un saludo, sí, y a todo el cuerpo técnico. A Damián Malrechaufe, a Alfede, a Nico. Bueno, a Morandi, que es el entrenador de goleros, y al gran Seba de Melo, equipier y tremenda persona también. Un saludo para todos ellos. Y a todo el club en general, ¿no? A los hinchas, a todos los que nos nombramos de parte de este humilde programa de Paque Olla, le mandamos un gran saludo para todos. Excelente, excelente. Y ya que estamos con saludos, y ya mientras falta poquito, déjame saludar a los hermanos capuchinos que tienen un comedor para mayores de 55 años en la calle Magallanes y Maldonado. Todos los días cerca de 11:30 tienen un comedor gratuito para todos. También saludar a los amigos Boy Scout, que todos los domingos también tienen una olla. Y saludamos a los compañeros de seminario que martes y jueves en Barrio Zamorín y Soriano, también a partir de las 8, tienen una olla popular, donde siempre estamos ahí también colaborando. Y a todas y a todes los compañeros que tienen la iniciativa de poder ayudar con un plato de comida, con una charla, con una información, saludamos desde Paque Olla a todo el mundo. Y recordar que este gran programa lo podés escuchar a través de www.radiopedal.uy. Nos pueden seguir a través de Instagram en pa.queolla. ¿Y quedó algo por ahí, Pablito? No, nada más agradecerles a los invitados por haber estado acá. Guti. Déjame darle las gracias a Paque Olla por la invitación y la verdad que fue un momento que la pasé genial. Vamos bien, muchas gracias y vamos arriba, a seguirle metiendo y que la gente se arrime. Bueno, mientras llega la hora del almuerzo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. Desde Radio Pedal para el mundo, así se va pa que olla. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.